Nuestro diario deportivo Antequera Suda presenta Paco Peramos. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos antequeras, muy buenas tardes. Hoy jueves ya, viernes, estamos en el último día de la semana. Con todas estas festividades, con todo este inicio de año, ya no sabemos ni en el día en que vivimos, por lo menos yo. Viernes 8 de enero de 2010, el día en el que se ha presentado el delantero prometido y ojalá que cumpla con lo que se le va a encomendar, que no es otra cosa que marcar goles. Y vamos a conocer un poquito a Pellegrín, que es el apellido de ese delantero que proviene de la Unión Deportiva Almansa y que viene a dotar al Antequera Club de Fútbol de lo que les estoy diciendo, de gol que le hace falta bastante. Pues les vamos a poner al cabo de la calle de todo lo que ha sido esa presentación de Patricio Pellegrín, que es el nombre y el apellido de ese nuevo delantero que procede de la Unión Deportiva Almansa. Les vamos a decir de qué, los equipos por los que ha pasado. Y una cosa que preguntaban en el blog de este programa de Antequera Suda, que ha sido el primer medio de comunicación en dar a conocer la noticia, ¿cuántos goles Patricio Pellegrín en los equipos por los que ha pasado? Él mismo nos va a contar algunos de ellos. Vamos a repasar, evidentemente, porque la regional preferente que vuelve después de ese parón navideño y también la primera provincial malagueña. Saben que en la preferente está la Unión Deportiva Torcal, que tiene que levantar cabeza en este 2010. Y en la primera provincial está el Antequera Club de Fútbol B. Les diremos qué compromisos tienen que solventar, ojalá que con victorias, este próximo fin de semana. Y también tenemos y le agradecemos al amigo Juan Romero, directivo del Antequera Club de Fútbol, encargado de la base de ese Antequera Club de Fútbol, todos los horarios de esos 6 equipos que conforman la base del equipo blanquiverde. Y les vamos a dar algunos datos que se nos quedaron ayer en el tintero por falta de tiempo de ese, campeonato. Se van a celebrar 3, el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa, la Copa de Sus Majestades, los Reyes de España de Tenis de Mesa y el Campeonato también de Discapacitados de la misma especialidad deportiva. Y en cuanto al balonmano, rectificar que no es el 11, que es el 12. El 12 de enero, el próximo martes, es cuando van a volver a los entrenamientos la plantilla que dirige Antonio Carlos Ortega. Y lo van a tener que hacer por la mañana en el la sala de musculación del pabellón Fernando Argüelles. Pero cuando tengan que tocar pista, tocar balón, se van a tener que ir a Humilladero debido a esa instalación de tenis de mesa que va a estar durante toda la semana en el pabellón Fernando Argüelles. Tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramos resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Bueno, pues vamos a meternos ya en faenas y vamos con la noticia del día. La noticia del día que saltaba eso de las 11:30 de la mañana y era que ya había firmado, había estampado su firma, su rúbrica en los papeles y que está todo en regla para que Patricio Pellegrín pueda debutar incluso este domingo. Llegaba eso de las 4:45 a nuestra ciudad. Y bueno, pues le ha dado tiempo al entrenamiento prácticamente a darle la mano a sus compañeros una vez iniciados ya vestidos de corto en ese entrenamiento, pero está disponible, según nos ha confesado, está en buena forma física, viene de disputar la primera vuelta con la Unión Deportiva Almansa y se entrenó por última vez con ellos el pasado miércoles, o sea que no ha perdido para nada la forma. Vamos a escuchar cómo ha sido esa presentación del que promete goles, o por lo menos eso es lo que se le va a pedir. Juan Manuel Barroso, el director deportivo de la entidad que preside José Luis Morilla, que hacía de anfitrión en esta presentación y le daba la bienvenida a Patricio Pellegrín. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Como sabéis, venimos a presentaros al nuevo fichaje del Antequera Club de Fútbol, a Patricio Pellegrín. Y os hago una breve presentación. Sabéis que es un delantero que hemos traído de la Unión Deportiva Almansa, con un gran currículum como futbolista, y a partir de ahora esperemos que lo siga demostrando aquí en Antequera. Bueno, pues ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Patricio Pellegrín Alonso, que es su segundo apellido? Completamente es Patricio de nombre, Pellegrín primer apellido y Alonso segundo apellido. Saben ustedes que me gusta decir el segundo apellido de las personas. Pues desde ayer es el nuevo jugador del Antequera Club de Fútbol murciano, de 28 años, y llega como el delantero prometido. Nacido un 20 de noviembre del año 1982, con 1,81 de estatura y 76 kilos de peso. Viene a reforzar la delantera del conjunto de la ciudad del Torcal y ocupará la vacante que ha dejado Víctor del Canto, que a petición propia ustedes saben que abandonó el club en pasada fecha. Es una apuesta personal del presidente de la entidad blanquiverde, José Luis Morilla. Y bueno, pues Pellegrín es un goleador que posee una amplia experiencia en conjuntos de tercera división e incluso de segunda división B. Comienza su trayectoria en las categorías inferiores del Murcia, llegando a jugar en el segundo equipo de la entidad rojilla. De ahí pasó al Valencia B en la temporada 2003-2004. Y ya conoce el fútbol andaluz, puesto que en la temporada 2004-2005 se enroló en las filas del Arenas de Armilla, por aquel entonces en la segunda división B. De ahí pasó a otro conjunto de la segunda B. Firmó por el conjunto del Mar Menor, ya en la campaña 2005-2006. Para posteriormente engrosar la fila del Guadalajara, con el que consiguió el ascenso. El Guadalajara por aquel entonces estaba en la tercera división y consiguió el ascenso a la segunda división B. Y curiosamente ha sido la campaña donde Pellegrín ha firmado más goles. 21 tantos firmó en todo lo que es la liga regular y la liguilla de ascenso con el Guadalajara. En la temporada 2006-2007 se fue un poquito más al norte de España, perteneciendo al Ellín, también de segunda división B, pasando después por el Talavera, y de ahí salto a las Islas Afortunadas para pertenecer durante poco tiempo al Lanzarote. El Almansa lo fichó a principios de esta temporada y en este mercado de invierno sale del conjunto castellano-manchego para recalar en el nuestro, en el Antequera Club de Fútbol. El jugador ha sido presentado y vamos ya a escuchar lo que ha tenido que decir. Les digo que es un hombre de pocas palabras y bajitas, y es cierto, pero yo, con que complemente la falta de ese desparpajo ante los medios de comunicación con lo que él verdaderamente creo que sabe hacer, y digo creo porque todavía no lo he visto, que es jugar bien y sobre todo marcar goles para nuestro equipo. Vamos a escuchar ya las primeras palabras de Patricio Pellegrín como jugador del Antequera Club de Fútbol. Y un servidor de ustedes le preguntaba sobre cuándo habían empezado esas conversaciones con el club de nuestra ciudad y quién le llamó. Bueno, pues si hoy estamos a viernes, pues el lunes de esta semana empezaron las conversaciones. ¿Y el contacto con el club de Antequera, quién ha sido? ¿Quién te llamó? Directamente, José Luis. ¿El presidente? Sí. Bueno, pues directamente el presidente José Luis Morilla, por eso decíamos en esa entrada del blog de Antequera Suda que había sido, y es, de hecho, lo ha confesado, apuesta personal del presidente. Cuenta ahora, Pellegrín, lo que conoce y a quién del Antequera Club de Fútbol. Pues, bueno, es un club importante de Andalucía, ¿no? Una vez que se presentó la oferta, pues bueno, yo tampoco tuve que pensármelo mucho, ¿no? Un club importante dentro de la categoría, pues es un buen escaparate para el futbolista. Sí, coincidí con Adrián Martín en Lanzarote y bueno, a Juanmi le conozco, somos los dos de Murcia y no hemos coincidido juntos, pero bueno, nos conocemos ya mucho antes. Bueno, pues quizá una de las cosas que más preguntan los aficionados es cuántos goles ha conseguido, qué currículum goleador tiene este hombre para venir, pues como viene en el mercado de invierno, un delantero centro nato, pues se le van a pedir goles. En el Almansa, en esta primera vuelta, que prácticamente ha finalizado, ha conseguido 3 tantos, pero en el Guadalajara, en hace 3 temporadas, en la temporada en la que se consiguió el ascenso de categoría de ese equipo del Club Deportivo Guadalajara, consiguió 21 tantos. Hombre, y no creo yo que aquí se vaya a contagiar. Lo que tiene que hacer es contagiar a los nuestros de hacer más goles. Aquí está Pellegrín diciendo cuántos goles ha marcado. Y ya les digo que no es hombre de muchas palabras. Ojalá lo sea, de muchos goles. Bueno, la verdad es que siempre he marcado goles, ¿no? Tampoco te puedo decir, sobre todo una temporada en Guadalajara fue muy buena el año que ascendimos, superé la veintena de goles, pero bueno, yo tampoco te puedo dar muchas más cifras porque no las recuerdo. Bueno, vos dices que no las recuerdas, seguro que las recuerda, y lo que tiene que hacer es que nosotros lo recordemos a final de campaña y Pellegrín sea ese ansiado goleador que le hace falta evidentemente al Antequera Club de Fútbol. Dice que está listo para debutar. Sí, yo creo que si todos los trámites burocráticos se han llevado a cabo, yo estoy a disposición del míster para que él decida. Bueno, pues ahora también vamos a escuchar cómo se define un poquito, ya verán, y ya están viendo, ya están observando que es hombre de pocas palabras. ¿Cómo se define futbolísticamente Patricio Pellegrín? Bueno, pues yo soy un delantero centro, ¿no? Me gusta bajar, recibir, jugar de espaldas y bueno, también me gusta como a todos los delanteros marcar goles. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que tiene en mente Patricio Pellegrín? ¿El objetivo del Antequera Club de Fútbol en esta temporada y más confeccionando la plantilla que se ha confeccionado es terminar entre los 4 primeros? ¿Qué opina Patricio Pellegrín de esto? Sí, está claro, ¿no? El equipo está ahora mismo en una situación que una dinámica muy positiva, ¿no? Y bueno, yo vengo a ayudar en todo lo que pueda y más para que el equipo consiga su objetivo, que es entrar entre los 4 primeros. Pues ese es el objetivo del Antequera Club de Fútbol esta campaña, y Patricio Pellegrín, que ya, repito, han podido comprobar que es corto en palabras, pero ojalá lo sea, ducho en conseguir tantos para nuestro club, para el equipo blanquiverde. Les recuerdo ya rápidamente lo que les adelantaba ayer, que es la jornada número 21 con la que se van a tener que enfrentar los conjuntos inmiscuidos en ese grupo noveno de la tercera división. Atlético Malagueño, Huetortájar, Loja, Polideportivo, Ejido B, Ciudad de Vícar, Almería B, Adra, Vélez, Club de Fútbol, Antequera, Motril, Club de Fútbol, no se lo pierdan, vaya partidazo, a pesar de ser el día del club, y digo yo a pesar porque la gente dice que ¿por qué ahora día del club? Pues yo opino que mejor día elegido para que sea día del club, imposible, viene el equipo de conseguir 2 victorias fuera de casa, muchísima falta que hacía para ello, nos visita el líder de la categoría y tenemos que ver a Patricio Pellegrín, el prometido goleador, en acción. Y yo creo que va a contar con minutos, les puedo asegurar ya que va a contar Patricio Pellegrín, aunque sea con algunos minutitos, para que la afición pueda ver, y bueno, la afición y nosotros y todo, y la junta directiva, a ver si hemos dado con la tecla adecuada. Antequera Club de Fútbol, Motril Club de Fútbol, próximo domingo, pasado mañana, día 10 de enero, a partir de las 12 de la mañana, en el estadio de nuestra ciudad, en el Nuevo El Mauli. Hay que estar allí todos, hay que ver, hay que aplaudirle a los jugadores de la Antequera el que hayan conseguido en las 2 últimas salidas lo máximo que ha sido conseguir los 6 puntos y su portería 0. Y precios, 5 euros en preferencia y 10 euros en tribuna. Paga, como diría el castizo, todo Kiski. Santa Fe, El Palo, otro de los encuentros de esa jornada 21. Ronda, Comarca de Níjar. Mancha Real Vera, Baza, Arenas de Armilla. Y cerrará esa jornada 21 el encuentro a disputar entre el Alaurino y el Carboneras. El Antequera está situado noveno con 29 puntos y el Motril, el que nos visita, se nos va a los 16 por encima. Motril 45 puntos primero. Se van a ver reducidos seguro en 3 esa diferencia de 16 puntos entre el primero, que es el Motril, y el noveno, que es el Antequera Club de Fútbol. Vamos a repasar ahora también pues lo que les espera a los hombres de José Guerrero, que hombre, que no han finalizado nada bien el año 2009, y a ver si este año 2010, pletórico de acontecimientos deportivos, que vamos a hablar dentro de un ratito de alguno de ellos, se le contagia a los naranjas, a los hombres de la Unión Deportiva Torcal, y levantan cabeza, ocupan la penúltima posición de la tabla todavía. Pues expectativas y dudas son las que levanta en este comienzo de año la Unión Deportiva Torcal. Un club que en su primera comparecencia en la regional preferente ha venido arrastrando un déficit de resultados, especialmente en el segundo tramo de la primera vuelta, que ahora le pasan factura con el estreno de 2010. El equipo de José Guerrero, que ha contado con unas vacaciones navideñas recortadas y que ha seguido trabajando en busca de lograr el tono adecuado para su vuelta a la competición, ha disputado incluso algún que otro amistoso, sin ir más lejos, con el preferente juvenil del amigo Paulino Blanco. Es obvio que el escueto balance de 1 sobre 27 puntos alcanzado en los últimos 9 partidos de 2009 hacen crecer las alarmas en torno a que, una Unión Deportiva Torcal que hace ya semanas aterrizó de bruces en los puestos de descenso. Lo que no es óbice tampoco para pensar que el objetivo de la permanencia puede lograrse de no mediar esa particular pájara que los antequeranos han venido mostrando en los dos últimos meses del año 2009. A partir del sábado, mañana, reanudación del campeonato. Comenzará a dictar sentencia. La última jornada de la primera vuelta depara un nuevo derbi, en esta ocasión en Archidona y ante el colista, el equipo del amigo Elías, a partir de las 4:30 de la tarde de mañana. Un partido trampa, sin duda, en el que los dos se juegan la vida. Una victoria a los de casa les daría más que fundadas razones para creer en la permanencia. Un atisbo de ilusión para no olvidarse de ella, mientras que a los antequeranos una victoria les haría de nuevo creer en sus verdaderas posibilidades a una semana de otro duelo de rivalidad y que les enfrentará al Campillo. Por cierto, que otra de las losas de los unionistas en la primera vuelta no ha sido otra que sus tristes balances en todos los derbis disputados, los cuales los han perdido en su totalidad. Y vamos ya a decirles lo que les espera a estos hombres de la Unión Deportiva Torcal con ese cuadro de enfrentamientos. Jornada 17, Unión Deportiva Torre del Mar, Puerto de la Torre, sábado a partir de las 4:30. Archidona, y este es el que nos interesa, que por cierto hoy ha nevado en esa vecina y bella localidad archidonesa. Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol, mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde. También el sábado, también mañana, media horita después, a las 5 de la tarde, Campillos, La Unidad. Rincón Las Lagunas, otro de los partidos que se disputan pertenecientes a esta jornada 17, el domingo ya a partir de las 12:15 de la mañana. Cártama, Alorín de la Torre B, domingo a las 4:30. Marbella B, Casa Bermeja, mañana sábado a las 4:30 de la tarde. Vélez Fútbol Club, Alameda, domingo a las 5 de la tarde. Peña Los Compadres, Trabuco, domingo a las 4:30. Y cerrará la jornada 17 de esta regional preferente malagueña el Churriana Club Deportivo, recibiendo al Club Deportivo Lauro, mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde. La Unión Deportiva Torcal, que está situada, como decíamos, en penúltima posición, con 11 puntos, y el equipo al que se tiene que enfrentar, que no es otro que el Archidona, que es último, es Farolillo Rojo, ocupa la posición 18ª con 5 puntos en esta tabla clasificatoria de la regional preferente malagueña. Y bajamos ahora una categoría y nos vamos a la primera provincial malagueña, donde también tenemos a los antequeranos participación. En ella está inmiscuido el Antequera Club de Fútbol B, el equipo filial de la tercera división. Y esta va a ser la composición de la jornada número 15. Todos los encuentros a disputar mañana sábado. San Julián al margen a partir de las 8 de la tarde. Cañete La Real, Teba a las 4 y media. Media horita antes a las 4. Almojía Atlético, Sierra de Yeguas. Misma hora para el partido del Antequera B. Antequera Club de Fútbol B. Mollina Club Deportivo. Derbi comarcal. A partir de las 4 de la tarde de mañana en el Ciudad de Antequera. Unión Deportiva Villanueva de la Concepción Algaida, mañana a las 4 y media, también misma hora para el Ronda Unión Deportiva Malaca B. Y cerrará quizá uno de los encuentros más tardíos de la jornada, mañana sábado a partir de las 6 y media de la tarde, el equipo del amigo Antonio Fuentes, Humilladero Villanueva del Rosario. ¿Y cómo está esta tabla? El Ronda encabezándola con 33 puntos, el Teba el segundo también con 33, al margen tercero con 27, Cañete La Real cuarto con 25, el quinto es el Villanueva del Rosario con 21, los mismos puntos que tiene en sexta posición el Sierra de Yeguas. Malaca B séptimo con 20 puntos, octavo Antequera B con 16, noveno San Julián, los mismos puntos que el Antequera B, también 16, décimo Almojía Atlético con 15, décimo primero Algaidas con 14, décimo segundo Mollina, el rival del Antequera B mañana, con 13 puntos, décimo tercero Humilladero con 10, ya afortunadamente le ha cedido el testigo a la Unión Deportiva Villanueva de la Concepción, de ese farolillo rojo, y este equipo de Villanueva de la Concepción es el último con 9 puntos en esta primera provincial malagueña. Y tenemos también los emparejamientos y los horarios, gracias al amigo Juan Romero una vez más, de los conjuntos de la base, de los 6 equipos de la base del Antequera Club de Fútbol. Mañana sábado, a partir de las 4, como hemos dicho, ese Antequera B Mollina. También mañana sábado, en el Ciudad de Antequera, tras ese partido del Antequera Club de Fútbol B, el Juvenil Preferente tiene un compromiso frente al Tiro Pichón. El Juvenil de Segunda Provincial sale fuera de casa, disputa en el campo del Torremolla de la capital de la Costa del Sol el domingo a partir de las 12 de la mañana su compromiso liguero. También sale fuera de casa el Preferente Cadete a enfrentarse a la Unión Deportiva Los Boliches mañana sábado a las 12 y media de la mañana. El Cadete de Segunda Provincial también tiene visita a domicilio, enfrentándose en el campo del Torreño a la Unión Deportiva Torreño mañana sábado a partir de las 11 y cuarto de la mañana. También sale fuera el Infantil Preferente en el campo del Palo, en el San Ignacio, mañana sábado a partir de las 1 de la tarde. Y otro que juega dentro, aparte del Antequera B del Juvenil Preferente, es el Infantil de Segunda Provincial en el campo, en el Ciudad de Antequera, en el Estadio Ciudad de Antequera, frente al Conejitos, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Esa es la agenda deportiva con lo que respecta a la disciplina del balompié, al fútbol, por si ustedes quieren pues visitar esa Ciudad de Antequera. Mañana a las 11, ese partido de la base, y luego a las 4 y a las 6 de la tarde, jornada de fútbol en el Ciudad de Antequera. Bueno, pues ahora cambiamos de especialidad deportiva, y una que no es, que no arrastra masas como la arrastra el fútbol, y tampoco como la arrastra el balonmano, es el tenis de mesa. Pero seguro estoy que los aficionados a esta bella especialidad deportiva también van a tener los ojos y las miras puestas en nuestra ciudad. El pasado sábado tuvo lugar la presentación en el Hotel Antequera Gold de todo lo que se va a poder ver desde el próximo lunes, del 11 al 17 de enero. En dicha presentación, en la cual estuvieron el presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado, el concejal de deporte, Manuel Chicón, y el director técnico, del Patronato Deportivo Municipal de nuestra ciudad, Pedro Aragón Cansino. Allí mismo se dieron a conocer las fechas del torneo, que serán, como les he dicho, del 11 al 17, pero es que hay tres torneos dentro de esa fecha. Del 11 al 14, o sea, lo que es lo mismo, de lunes al jueves se va a celebrar la Copa de Su Majestad de los Reyes de España, de tenis de mesa, evidentemente. Del 14 al 17, la edición número 65 de los Campeonatos de España absolutos de esa especialidad de tenis de mesa. Y del 15 al 17, la edición número 40 de los Campeonatos de España de tenis de mesa para discapacitados. La final va a tener lugar el domingo 17 de enero. Nos estamos refiriendo a la final de los Campeonatos de España absoluto a partir de las 13:30 de la tarde. Y es significativo esto porque va a ser retransmitida en directo por el segundo canal de televisión autonómico, lo que es lo mismo Canal Sur 2. En dicho acto, en el acto de presentación, se aprovechó igualmente para presentar el Campeonato de Tenis de Mesa de Andalucía, que se celebrará del 25 al 29 de diciembre de este mismo año, estamos diciendo 2010. Con estos campeonatos se dará inicio a un año deportivo muy, muy importante dentro del sexto centenario de la incorporación de Antequera a la Corona de Castilla, y en el que se acogerá también, pues ya lo saben todos ustedes, eventos tales como la Copa del Rey de balonmano o el Campeonato del Mundo Universitario de Golf, además de otros diferentes y variados acontecimientos deportivos de gran notoriedad. Nos acercamos peligrosamente a las 21 horas, a las 9 de la noche, hora ya de terminar este espacio, este diario deportivo que les ofrecemos diariamente, y ya vamos a coger el ritmo, ya vamos a empezar la semana. Pues una vez agotada esta fiesta navideña, vamos a llevarle de lunes a viernes y de 8:30 a 9 todo lo que Antequera genere a nivel deportivo. Un saludo de su locutor de cabecera. Nos vemos en el Maulí, no se olviden, a partir de las 12 de la mañana. Y vamos a ver debutar a Pellegrín y vamos a ver si marca algún gol. Un saludo, buenas noches y que les aproveche.